del diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Una gran multitud se juntó en Union Square el 23 de agosto de 1927. Unos minutos antes de la medianoche, las luces de la prisión se atenuaron en el momento en el que los dos hombres fueron electrocutados. El New York World describió la escena. La multitud respondió con un sollozo gigante. Las mujeres se desmayaron en 15 o 20 lugares. Otras, sobrecogidas, se tumbaron en las banquetas y hundieron la cabeza entre los brazos. Los hombres se apoyaban en los hombros de otros hombres y lloraban. Su crimen máximo era su anarquismo, una idea que aún hoy nos desconcierta como un relámpago debido a su verdad esencial. Todos somos uno. Las fronteras nacionales, los odios nacionales deben desaparecer. La guerra es intolerable. Los frutos de la tierra deben compartirse. Y mediante la lucha organizada contra la autoridad puede advenir un mundo así. Lo que nos llega hoy del caso de Sacco y Vanzetti no es solo la tragedia, también nos llega la inspiración. Su inglés no era perfecto, pero cuando hablaban se volvía una especie de poesía. Vanzetti dijo de su amigo: Sacco es un corazón, una fe, un carácter, un hombre. Un hombre que ama a la naturaleza y a la humanidad. Un hombre que lo dio todo, que lo sacrifica todo a la causa de la libertad y a su amor a la humanidad. El dinero, el descanso, la ambición mundana, su propia esposa, sus niños, él mismo y su propia vida. Ah, sí, puede que sea yo más ingenioso y más parlanchín que él, pero muchas, muchas veces, al escuchar cómo resuena en su voz valerosa una fe sublime, al considerar su sacrificio supremo, al recordar su heroísmo, me he sentido pequeño, pequeño en presencia de su grandeza, y me he sentido empujado a no dejar que me invadan las lágrimas, a dominar el corazón que se me agolpa en la garganta para no llorar ante él, ante este hombre al que hoy se le llama capo, asesino y maldito. Lo peor de todo es que fueran anarquistas, lo que significaba que tenían alguna loca noción de democracia plena, donde no existiría la extranjería ni la pobreza, y que pensaran que sin esas provocaciones la guerra entre las naciones terminaría para siempre. Pero, para que esto ocurriera, los ricos debían ser combatidos y sus riquezas confiscadas. Esa idea anarquista es un crimen mucho peor que robar una nómina, y por eso hasta el día de hoy Sacco y Vanzetti no pueden ser recordados sin gran ansiedad. Howard Zinn. Buenas noches, aquí es Radio Diablo. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Que hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo

justicia hoy por hoy es cada vez más cuestionable y, por supuesto, cada vez más cuestionado. Es decir, que hoy hay cada vez más motivos para preguntarnos si la justicia es posible, dentro de un sistema como en el que vivimos, que pareciera diseñado precisamente para alcanzar los más altos niveles de injusticia posibles. Y no importa, como les decía yo hace un momento, en qué lado del mundo estemos parados. No importa si estamos en un país de América Latina, como es nuestro caso, si estamos en un país de Norteamérica, si estamos en un país de Europa o de cualquier otro lado. Hoy por hoy, la injusticia es un común denominador. Un común denominador que se abalanza sobre nosotros y sobre cualquier intento, perdón, de construcción de un mundo menos jodido que este en el que vivimos. La injusticia hoy por hoy es no solamente algo que ocurre y que uno quisiera pensar que es una excepción, sino que es en realidad una forma de vida y muy particularmente una característica, por llamarlo de alguna forma, sine qua non del sistema en el que vivimos. Por cierto que sine qua non es un concepto que indica que no puede, que es inherente y no puede quitársele, o no puede sustituírsele, o no puede omitírsele de la naturaleza de algo. Sine qua non. Por ejemplo, las 7 notas musicales son un requisito o una cosa sine qua non de la música. Y uno quisiera pensar que la búsqueda de la justicia es un requisito sine qua non de la naturaleza humana. Desafortunadamente no es así. Desafortunadamente, lo que ocurre sistemáticamente es que pareciera que los seres humanos no solamente no buscamos la justicia. Es decir, que hemos perdido toda noción de búsqueda de la justicia. Pero pareciera también que hoy por hoy estamos desarrollando una nueva facultad, por llamarlo de alguna forma, para ser completamente inmunes y completamente indiferentes a esa misma injusticia. Lo más triste es que no nos damos cuenta que cualquier injusticia que se cometa no se comete solo en contra de alguien, de ese abstracto concepto de alguien. Uy, a alguien le hicieron una injusticia. No, cada injusticia que se comete contra nosotros mismos. Y claro, todo esto viene a colación, queridos tres radioescuchas, porque hoy, que es el día viernes 24 de agosto del año 2007, o según, bueno, también podría ser, si ustedes están escuchando este programa en su retransmisión en La Voladora, podría ser el sábado 25 de agosto. O tal vez estén ustedes escuchando este programa en su retransmisión a través de las ondas hertzianas generadas por Radio Bemba en Hermosillo, Sonora. Y entonces estarían escuchándolo el lunes 27 de agosto. Pero como quiera que sea, el día de hoy valdría la pena recordar y hacer el memorial de un evento que ocurrió el 27 de agosto del año 1927. El 23 de agosto del año 1927. Y que fue el asesinato de Estado cometido por un Estado, por un gobierno. El asesinato de Estado, decía, de los dos ciudadanos inmigrantes italianos, pero que vivían en Estados Unidos. Uno, vendedor de pescado, y el otro, zapatero, remendón. Uno llamado Nicola Sacco y el otro llamado Bartolomeo Vanzetti. Acusados de un crimen que no cometieron y juzgados, por supuesto, por el crimen perverso de que ambos hablaban con otras personas acerca de cambiar el mundo y de construir uno mejor. Crimen perverso por el cual aún hoy se mata a las personas. Esto es Radio Diablo, y la siguiente canción, queridos tres radioescuchas, va dedicada para esos dos hombres, fantásticos hombres, Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, en su aniversario luctuoso número 80. El jueves, o sea, el día de ayer, el jueves 23 de este mes, estos dos hombres ejemplares, cuyo único crimen fue hablar, cuyo único crimen fue protestar contra la guerra, que en aquel entonces era la Primera Guerra Mundial, cuyo único crimen fue decir que otro mundo era posible, fueron asesinados por ese crimen, juzgados injustamente y asesinados como si se lo hubieran merecido. Así es que la siguiente canción va para ellos. El diablo y yo nos quitamos el sombrero frente a su historia. Nos quitamos el sombrero frente a su sacrificio. Pero sobre todo nos quitamos el sombrero ante el ejemplo de vida de estos dos tipos que 80 años después siguen siendo un referente, un nombre o un par de nombres que hay que buscar. Probablemente, creo yo, los dos anarquistas mejor conocidos, más conocidos incluso que cualquier otro, bueno, ellos no eran teóricos anarquistas, pero que cualquier otro teórico anarquista que lo hubiera sido, ¿no? Creo que más conocido el apellido Sacco y el apellido Vanzetti que el apellido Bakunin, por ejemplo, ¿no? O Proudhon, por ejemplo. Pero eso no les quita el mérito, el ser conocidos no les quita el mérito de haber sido dos hombres ejemplares en su tiempo y en todos los tiempos. Por cierto que al principio del programa y antes de ir a la rola que queremos dedicarle a estos profesores, escuchamos un fragmento de un libro de Howard Zinn titulado A Power Governments Cannot Suppress, o lo que es lo mismo, Un Poder que los Gobiernos No Pueden Suprimir. Este libro, fíjense que fue publicado este año por una editorial muy importante de San Francisco, California, San Francisco Californication, que se llama City Lights Books, y que si ustedes no conocen esa editorial, uy, no han vivido. No, no es cierto, no tienen por qué conocerla, pero yo les cuento. Esa editorial, City Lights Books, es la editorial, una editorial localizada en una librería muy famosa que se llama exactamente igual, la librería City Lights. ubicada, como decía, en San Francisco, California. Y esta librería City Lights fue y sigue siendo el refugio de muchos escritores, pero muy particularmente fue el refugio de los escritores llamados Beat, o de la generación Beat. Ustedes recordarán a Ginsberg, a Burroughs, a Jack Kerouac y toda esa runfla de vagos que se dedicaron a cambiar la historia de las letras con muy buen tino. Pero esta librería City Lights y la editorial City Lights, fundada además por uno de los poetas Beat, menos conocidos tal vez, no es relativamente conocido, pero sobre todo que lleva el mérito de haber sido el que publicó a todos los demás, ¿no? Y eso ya, ese hecho de haberse convertido en un editor, lo dota de una estirpe por lo menos notable dentro de ese grupo, al gran poeta Lawrence Ferlinghetti, ante el cual también el diablo y yo nos quitamos el sombrero. En fin, este libro entonces de Howard Zinn, A Power Governments Cannot Suppress, un poder que los gobiernos no pueden suprimir, fue publicado este año por la editorial City Lights Books. Y bueno, pronto va a haber una edición en español, según se anuncia por allí, lo cual celebramos. De Howard Zinn, perdón, sí, creo que sí dije el nombre. Bueno, en fin, si no, se los digo. El autor es Howard Zinn. De hecho, ya lo habíamos mencionado. Y luego escuchamos una canción que yo acabo de descubrir. Ya la había escuchado, pero la acabo de descubrir bien, digamos, de una banda uruguaya muy linda, llamada La Vela Puerca. La canción se llamó Por la Ciudad. Uy, una delicia esa canción. La verdad es que yo soy iba a decir mamón, pero eso no se dice en radio. Bueno, muy exigente, por llamarlo de alguna forma, con las bandas de ska. A mí no cualquier banda de ska me gusta. Y he de decir que no todas las canciones de esta banda, La Vela Puerca, me gustan. Pero esta canción, Por la Ciudad, me parece fantástica. Y, bueno, eso fue lo que escuchamos al principio del programa. Pero hoy, para darles a ustedes la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico llamado El Radio Diablo, mis queridos tres radioescuchas, y además, como les decía hace un momento, dedicada a estos dos maestricisísimos llamados Sacco y Vanzetti, Nicola Sacco. Fíjense, suena como albur, ¿no? Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti. Pero no es albur, así se llamaban estos dos profesorzazos anarquistas. Ya imagino a los orejas de gobernación alarmadísimos porque estoy hablando de anarquismo. Uy, no se espanten, que las ideas son más poderosas que las bombas. Y eso ustedes, queridos orejas de gobernación, no lo saben, no tienen ninguna posibilidad de saberlo. Pero nosotros sí, aquí en el Radio Diablo. Entonces, bueno, dejémonos de tonterías y vamos a dedicarles esta rolita, que es una canción que viene de la tradición irlandesa, otro grupo muy importante que también emigró a los Estados Unidos y que ha cambiado en mucho la sociedad norteamericana. Y déjenme decirles que es muy curioso cómo los grandes cambios y los grandes avances en el pensamiento, si lo hay, norteamericano, no, claro que lo hay, por supuesto, Era una ironía completamente fuera de lugar. Pero los grandes avances que se han dado en el pensamiento norteamericano, llámese filosóficos, llámese ideológicos, llámese incluso organizativos, y muy particularmente en términos de la organización que viene desde los trabajadores, que no es cualquier organización, he de añadir, vienen de los grupos de inmigrantes, y muy particularmente han venido de los grupos de inmigrantes irlandeses e italianos. Más allá de que los italianos nos han vendido por todo este rollo de la mafia y el padrino y la cosa nostra y todo este rollo, lo que es cierto es que los italianos han sido un grupo que ha tenido una gran preocupación en los Estados Unidos por el avance de los trabajadores, ¿no? Y de la organización de los trabajadores. Lo mismo que los trabajadores y los inmigrantes irlandeses. Claro que ha habido muchos otros grupos de, de inmigrantes que han cambiado la faz de la nación norteamericana, de los, ahora sí que de Gringolandia. Pero los judíos, por ejemplo, que bueno, si uno voltea a Miami y a Nueva York, se dará uno cuenta de la gran fuerza que han tenido ahí esos grupos. Pero bueno, ese no es el punto. Porque aparte los judíos han tenido una influencia muy fuerte en lo económico, que no siempre los hace gozar de la simpatía de los trabajadores. Por cierto, como quiera que sea, la siguiente canción que vamos a dedicar a Zacco y Vanzetti es una canción de una profunda raigambre. Raigambre, ¿qué tal? Una profunda raíz, pues, una profunda tradición en el pueblo irlandés. Una canción que cantan las mujeres cuando un hombre guerrero muere. No porque solo los hombres peleen, pero así es la tradición allá. Y esta canción se murmura en las tumbas de los guerreros que morían en aquellas, pues, en la antigüedad irlandesa. La canción se llama I am stretched on your grave, o lo que es lo mismo, estoy tendida sobre tu tumba. Así como hoy nuestra memoria está tendida sobre la tumba de estos dos anarquistas italianos llamados Zacco y Vanzetti. La canción la toca Sinéad O'Connor, y esto no podrían estarlo escuchando en ninguna otra parte que no fuera el Radio Diablo. Radio Diablo 66.6. My globalizamos la esperanza e interactivamos la neurona. El neoliberalismo visto desde la selva lacandona. 66.6 Radio Diablo. Radio dentro de la radio. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora Radio. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. XHSASM La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3. La Voladora Radio. Proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Llegará un día en que un hombre te hablará a miles de kilómetros de distancia. Y tú, tranquilamente, le podrás escuchar donde estés, mas no le podrás ver por estar tan lejos. Quinta profecía maya. 97.3 La Voladora Radio. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Regresamos a Radio Diablo 66.6, interferencia sistemática en la señal de La Voladora Radio 97.3 de la frecuencia modulada. Bueno, antes del corte, escuchamos a Shinee O'Connor, hoy esta pelona de antología, con una rolita, como les decía, tradicional de la. Una rola del folclore. Irlandés. Llamada I am stretched on your grave. Estoy tirada en tu. No tirada, sino. Tendida. Eso es lo que yo quería decir. Sí, porque tirada soy así como. Uy, ya la tiraron. Estoy tendida sobre tu tumba. Por cierto, esta maestra Shinee O'Connor. Una personaje. Que en algún momento, por ahí de los años 90. Se dio el lujo en un programa de televisión. Cuando le estaban preguntando por sus convicciones políticas, se dio el lujo de sacar una fotografía de el Papa Juan Pablo II. Que bueno, imagínense, en los 90 estaba en la cúspide de su popularidad. Y con esa fotografía del Papa Juan Pablo II dio la. O lanzó al mundo la máxima: este es el verdadero enemigo. Y no conforme con eso, acto seguido, rompió la foto. Horror. Y claro, todos los medios se le fueron encima a la pobre. Hubo quemas de discos de Shinee O'Connor. Querían quemarla a ella en realidad porque sospechaban que era una bruja, pero ya, digo, en los años 1990 era poco probable que se permitiera que quemaran viva a esta pobre mujer en leña verde. Y bueno, lo que sí es cierto es que una reacción bastante, ¿cómo llamarla? virulenta por parte de, pues, los, particularmente los católicos irlandeses, imagínense. Y luego los católicos irlandeses, que no son cualquier clase de católico, ¿no? Y de los católicos en todo el mundo puso el grito en el cielo y decía que cómo era posible que esta pelona satánica dijera algo parecido. Y por supuesto, también se podrán imaginar el gran regocijo que al diablo y a mí nos hizo ese numerito de la Shiny. Que claro, después, por esa razón, vio su carrera bastante disminuida. Y ahora, pues yo la verdad es que no sé ni en dónde ande Shiny O'Connor. Ay, por cierto que la otra vez les comentaba, en hace dos o tres Radio Diablos, que mencionamos el Tianguis Cultural del Chopo. Les mencionaba que una vez me encontré a Shiny O'Connor. Y es cierto, es una anécdota cierta. No estoy choreando. Ya en ese programa no les conté la anécdota, pero se las cuento ahora que estamos hablando de esta maestra. Cuando Shiny O'Connor vino a México, vino acompañando a YouTube. No a YouTube, esa es otra cosa. A YouTube, que es una banda de rock. Más o menos de rock. Es una banda, comillas, de rock irlandesa. que por cierto, cada vez que tocan en un estadio, abajo del escenario, tienen aproximadamente 70 sintetizadores para que las babosadas que tocan suenen más o menos bien. Porque la mala noticia es que YouTube no sabe tocar. Pero bueno, esa es otra cosa. Cuando vino Shiny O'Connor a México, vino dos veces a México. Una vez vino acompañando a YouTube. Y la segunda vez, que es cuando yo me la encontré, vino acompañando a Peter Gabriel. Cuando este maestro vino a tocar a México, a la Ciudad de México. Bueno, y no sé si a otros lados. Y en aquel entonces, Pacho, ¿ustedes recuerdan a Pacho? ¿No saben quién es Pacho? La verdad es que yo tampoco, con ese nombre tampoco sabría. Pero bueno, Pacho era el baterista de la maldita vecindad. Entonces, bueno, yo y algunos valedores que íbamos seguidón al Chopo, estábamos en gran cotorreo ahí, ya saben, en el Chopo lo que se hace, uno va, intercambia sus disquines, ¿no? Por ahí empieza uno a ver si le alcanza el varo para comprar algo, que la mayor parte de las veces no es así, desafortunadamente. Pero uno empieza a ver así como a coquetearle con, ya, mira, aquella chamarra está chida, aquella playera está chida, aquel disquín, mira, me está cerrando el ojo. Y la mayor parte de las veces, insisto, uno no puede comprar nada en el Chopo, pero vale la pena ir por lo menos para hacerse ilusiones. Y en ese entonces Pacho, la maldita, yo no sé por qué, pregúntenle a él, pero se dio un rol por el Chopo con Shiny O'Connor. No sé en qué circunstancias, no sé si son amigos de la infancia o qué sé yo, me parece poco probable, pero... lo que es cierto es que ahí andaba el Pacho con la Shiny, y era bastante raro ver a esta maestra que, bueno, es una artista que dejó su huellita bastante chida, por cierto, en el rock, en la historia del rock, sobre todo el rock alternativo, ahí nomás en el Chopo, ahora sí que de shopping en el Chopo. Y era fue bastante divertido, con un gorrito acá, como, pues no dándoselas de rockstar, pero pues para no que no le diera el sol muy duro. La verdad es que ahí todos los darquetos, en el Chopo, todos los darquetos, salimos bien quemados. No porque yo sea darqueto, pero digo, a todos aquellos que les guste esa onda, que les guste la palidez dark, la verdad es que no conviene ir al Chopo, porque cualquier palidez fenece, muere frente al ataque del sol en el Chopo. Entonces andaba la Shiny con sus lentecitos, con su gorrita, muy buena onda la chava. Pues si uno se acercaba, cosa que yo hice, a saludarla, pues te daba la mano y decía cool y qué sé yo qué rollo, ¿no? Y todo muy groovy con la Shiny. Entonces, bueno, para que vean el tipo de personajes que uno se puede encontrar, pues en el tianguis del Chopo, en general en cualquier calle, cerca de algún tugurio en la Ciudad de México. Y bueno, esa fue la anécdota de Shiny O'Connor. Pero hablando de otras cosas y de otros avatares, y hablando sobre todo de la justicia, que no es necesariamente de lo que vamos a hablar todo el programa de hoy, También vamos a hablar de una cosa... Bueno, al rato les contaré. ¿Para qué me adelanto? Siempre hago lo mismo, ¿verdad? Siempre les adelanto la mitad del programa en la primera... La otra mitad del programa en la primera mitad. Pero bueno, son esas costumbres radiofónicas masturbatorias que uno agarra muy fácilmente. Y autocomplacientes, que es lo peor. Ok, hablando de esas cosas y hablando de la necesidad que hay todavía hoy, como la hubo en 1927 cuando mataron a Sacco y Vanzetti, y como sigue habiéndola todos los días, la necesidad de salir a la calle, esa necesidad de hacernos uno y una con los otros y las otras que andan buscando más o menos algún tipo de cambio, algún tipo de búsqueda de justicia, algún tipo de cambio que nos lleve a que este mundo sea menos peor de lo que ya por sí es. Y viene a colación esto de Sacco y Vanzetti hoy, a 80 años de que hayan sido, de que fueron asesinados por el Estado norteamericano. Viene muy a colación porque uno, si uno voltea la historia reciente de nuestro mundo, de este mundo que, como decían Sacco y Vanzetti, pues no debería de tener fronteras, no debería de tener estos odios nacionales, como leíamos en el texto de Howard Zinn, y que es uno de los postulados principales del anarquismo. Muchas personas han entendido eso. Y lo han entendido de tal suerte que han aprendido que cuando se trata de luchar o cuando se trata de expresar el repudio en contra de este sistema, que además es un sistema que también entendió que los estados no sirven para nada y que las fronteras no sirven para nada, y que entonces se ha encargado de globalizar la miseria y de globalizar la explotación de las personas, ¿no? Esas otras personas que han entendido que hay que luchar juntos se han comenzado a mover para poder lograrlo. Hay quienes los llaman los globalifóbicos, es lo que yo quería decir. A otros nos gusta más llamarlos los altermundistas, porque buscan, su eslogan es "otro mundo es posible". Entonces, altermundista vendría significando persona o persona que busca un otro mundo. Como quiera que sea, esas personas han estado allí buscando unirse para que la lucha también sea global, en tanto que esta guerra fratricida también es global. Esta guerra por el poder económico, esta guerra que se libra ya no en un campo de batalla, ya no en una trinchera, sino a través de medidas macroeconómicas asesinas, a través de esas bombas de muerte y destrucción que no tienen que estallar, sino que tienen solamente que golpear en la economía de un país para condenar a la miseria a miles de personas. A través de esa bomba atómica que se llama el Banco Mundial, por ejemplo, y sus dictados económicos impuestos a países que les deben mucho dinero y que por lo tanto sus gobiernos están, según ellos, obligados a obedecerles. Como quiera que sea, esta lucha global, esta guerra global, ha sido caracterizada por varios teóricos, más o menos modernos, y me atrevería a decir posmodernos también, pero bueno, más o menos modernos, como Noam Chomsky y algunos otros, o como el subcomandante Marcos también, como la Cuarta Guerra Mundial. Por cierto, por ahí hay una película de Big Noise Productions muy chida al respecto. Y esas personas que se han dedicado o han pensado esta forma de lucha global, y mírenme a mí aquí hablando en esta cama en la que estoy echado con la pata rota, hablando de lucha global. Pero precisamente por eso me acordé ahorita de eso, porque se trata, una de las principales ideas que deberían quedarnos de todo ese, toda esa avanzada que tanto en el fin del siglo pasado como en este principio de siglo en el que estamos se dio a través de esta nueva forma de lucha global de todas estas personas que buscan ese otro mundo. Es una de las principales ideas que deben quedarnos, es no hay que quedarse en casa, no hay que quedarse impasivos en casa. No hay que quedarse contemplando a la historia de nuestros países y de nuestro mundo que pasa enfrente de nosotros y que no puede toparse con nuestra indiferencia. No puede toparse con nuestra inmovilidad, por llamarlo de alguna forma. Y entonces hay que moverse de alguna forma. Yo hoy, por ejemplo, que estoy aquí sentado en mi camita, muy chipocludo hablándoles de lucha global, bueno, uno trata de aportar lo que pueda, sea la reflexión, sea a que circulen las ideas, digamos, ¿no? Pero ustedes que están en su casa y que también tienen la posibilidad de hacer eso y muchas otras cosas, habría que plantearnos y replantearnos esa posibilidad. Y lo digo hoy particularmente pensando en cosas que en el futuro muy inmediato de nuestro país, México, van a suceder. Y lo digo pensando también en todo lo que no sucede en este país. Al rato vamos a platicarles, como les decía, de otra cosa, pero no me quiero adelantar porque es una maldita costumbre que me quiero quitar. Además de la manía masturbatoria, pero esa es más difícil de quitar. Como quiera que sea, vamos a escuchar esta rolita si ustedes no tienen ningún inconveniente. Es una rolita que habla precisamente de esto que les estoy diciendo, de no quedarse en casa, de tratar de buscarle por allí alguna cosa que nosotros podamos aportar a esa lucha global que se lleva a cabo en todo el mundo. Y que, por cierto, no hace falta ser locutor de radio como yo o tener grandes recursos. A veces con mucha imaginación comienzan a darse grandes cambios. Yo recuerdo, volviendo al tema de Sacco y Vanzetti, estos dos anarquistas, fíjense que cuando el maestro Bartolomeo Vanzetti fue arrestado, llevaba en su, no sé, en su saco, en la cosa que traía puesta, ¿no? Un volante, y por ese volante fue una de las pruebas incriminatorias, comillas a incriminatorias, más graves que hubo en su juicio. Y ese volante lo que hacía era invitar a una reunión que iba a tener verificativo, o que se iba a llevar a cabo. Eso de tener verificativo es una frase horrible. Bueno, que iba a llevarse a cabo 5 días después de su arresto, ¿no? Y ese volante seminal, creo yo, y lo voy a leer, sigue siendo hoy tan válido y tan cierto como cualquier cosa que yo o que ustedes pensemos en este momento acerca de eso que llamamos hoy y que antes ya se llamaba el sistema. Han combatido en todas las guerras. Han trabajado para todos los capitalistas. Han recorrido todos los países. Han cosechado los frutos de sus fatigas, el premio de sus victorias. ¿Acaso el pasado les da consuelo? ¿El presente les sonríe? ¿El futuro les promete cualquier cosa? ¿Han encontrado un pedazo de tierra donde puedan vivir como seres humanos y morir como seres humanos? Sobre estas cuestiones, sobre estos argumentos de la lucha por la existencia, Bartolomeo Vanzetti hablará en esta reunión. Reunión, por supuesto, que nunca llegó a realizarse, porque Vanzetti fue arrestado 5 días antes y después de un juicio de mierda, de la más pura y ofensiva mierda, fue asesinado junto con su amigo junto con su amigo Nicola Sacco, en la silla eléctrica. Y esta reflexión que hacía Bartolomeo Vanzetti en ese volante que llevaba en su chaqueta, en su chamarra, o en su saco, lo que llevara, cuando fue arrestado, como les decía yo antes de leerlo, sigue siendo una reflexión válida. Como la mayor parte de las reflexiones del anarquismo, hoy por hoy, siguen siendo válidas. Más allá, por cierto, de la adopción de ciertos preceptos anarquistas, muy particularmente bakunianos, pero también de Proudhon y algunos otros teóricos, que agarró, fíjense ustedes, el neoliberalismo, fíjense nada más que jodido, pero así es, el neoliberalismo para avanzar hacia una sociedad más injusta. Estas cosas pasan, ni modo. Pero hoy por hoy los preceptos de este anarquismo proletario y en general del anarquismo y por supuesto del pensamiento de hombres como Sacco y Vanzetti siguen siendo, la mar de válidos. Y uno podría decir, hombre, qué chido. En realidad no. Es una tragedia que la humanidad haya avanzado tan poco. No en su pensamiento, porque ya ese pensamiento era muy importante y muy de avanzada, sino que siga siendo necesario reflexionar hoy, en este año 2007, 80 años después de este brutal asesinato del sistema en contra de estos dos anarquistas italianos, tenga que seguir siendo necesario que pensemos en cómo chihuahuas acabar con la explotación del hombre por el hombre y de la mujer por la mujer y todas las otras combinaciones posibles. No te quedes en casa. Haz lo que quieras, maestro, maestra, pero haznos un favor, no te quedes en casa. Radio Diablo. Don't want to know. En un mundo de teclas, apenas un par que valgan la pena. Visita www.radio-diablo.com. ...97.3... La Voladora Radio. XHESA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria en Amecameca, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. Si escuchas un mensaje político en esta estación, no es un error, es un derecho. 97.3 La Voladora Radio. Yo, could I get a cold beverage? I need some leverage. A sweaty ass as a lemon. It would be nice of a spice from the top to a VK. Got a bar, got a drink, but girls got the bait on the front board. See, I got some mic. Decir es decir diciendo nada. Nada se dice. Nada se dice. Todo al decirse se muere. Las palabras borran al decirse lo que nombran. Todo al decirse se muere. Nada. Todo al Una mesa no es una mesa cuando la digo. Solo es una mesa cuando lo es. Cuando lo es. Cuando una vulva solo existe cuando calla con su flujo en mi boca. Nada se dice lo que nombran. Nuestra voz solo sirve al silencio. Ese silencio, solo, que se muere cada vez que se invoca. Solo sirve al silencio. Nada se dice. Cada palabra es una forma sutil de la muerte. Solo sirve al matemos lo que nombran. Matemos las palabras. Radio Diablo. Matemos las palabras. Matemos las palabras. Usemos las palabras. Aunque parezca inconcebible, hay que usar las palabras. ¿Qué es otra forma de no quedarse en casa, mis queridos tres radioescuchas? Hablar, correr la voz, decir las cosas que hacen falta decirse. Hoy por hoy, ese acto, como ese pequeño acto que llevaban a cabo Sacco y Vanzetti, que era reunirse con la banda, juntarse con la gente, pues, juntar a la pandilla y decirle, a ver, maestro, ¿está bien o está mal? ¿Cómo estamos, pues? ¿Qué vamos a hacer para cambiar este cotorreo? ¿Nos están explotando? ¿Qué onda? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué, pues? Ese acto, o el acto de agarrar un volante y decir, algo está mal en este país, maestros, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ya ese acto en sí mismo es subversivo. Hoy, que nos dicen que lo mejor es no agitar el agua. Uy, no vaya a ser que te persiga el Estado, ¿no? Hoy que nos dicen, uy, no, mejor ni le muevas, ¿eh? Porque yo me acuerdo, y esto es una anécdota que no puedo contar en, es decir, con detalle, pero un familiar de una persona aquí de la Voladora Radio, cuando empezó todo este asunto de las amenazas, que ustedes se acordarán, y que todavía no se acaba, por cierto, cuando empezó todo ese cotorreo, este familiar de una de las personas que laboran aquí en la radio le dijo, uy, los están amenazando, pues ¿qué habrán hecho? ¿Para qué andan pateando el pesebre? La frase es muy buena, la verdad, ¿para qué patean el pesebre? Pero es lo grave es lo que encierra esa frase, que es no te metas con el Estado, no te metas con el sistema, mejor cállate, y si puedes, todavía mejor, complácelo. Porque además pensamos que el sistema recompensa a aquellos que lo complacen. Uy, pregúntenle a todos los oficinistas. Pregúntenle a todos los burócratas. Pregúntenle a todas esas personas que trabajan 20, 25 años en una empresa y después, un buen día, por viejos, porque no saben usar Windows XP, porque no saben navegar en internet, los echan a la calle. Y entonces uno se pregunta, bueno, estos pobres hombres y mujeres que trabajaron 20 años en una empresa y después son despedidos sin ninguna justificación porque hay que actualizarse, ni modo. Y que complacieron de tal suerte al sistema que pasaron 20 años en el mismo trabajo. Uno se pregunta, ¿es esa la recompensa? ¿Es eso a lo que aspiraban? ¿Es esa, es ese el mínimo sentimiento de justicia o concepto de justicia o idea de justicia que tiene este sistema para con esas personas que, entre comillas, les sirvieron? Y es cuando uno se da cuenta de que nadie le sirve al sistema. El sistema no está para que le sirvamos, está para desecharnos. Porque su naturaleza es la rapiña, claro está. Ni más ni menos que por eso. Vamos a dejar que lo que sigue nos cuente un poquito más, de una manera además especial, acerca de esto. Sarita me sacó del fango, porque antes de conocerla, el porvenir de la humanidad me tenía sin cuidado. Ella me mostró el camino del espíritu, me hizo entender que todos los hombres somos iguales, que el único ideal digno es la lucha de clases y la victoria del proletariado. Me hizo leer a Marx, a Engels y a Carlos Fuentes. ¿Y todo para qué? Para destruirme después, con su indiscreción. No quiero discutir otra vez por qué acepté una beca de la Fundación Katz para ir a estudiar en los Estados Unidos. La acepté y ya. No me importa que los Estados Unidos sean un país en donde existe la explotación del hombre por el hombre, ni tampoco que la Fundación Katz sea el ardid de un capitalista, Katz, para eludir impuestos. Solicité la beca y cuando me la concedieron la acepté. Y es más, Sarita también la solicitó y también la aceptó. ¿Y qué? Todo iba muy bien hasta que llegamos al examen médico. No me atrevería a continuar si no fuera porque quiero que se me haga justicia. Necesito justicia. La exijo. Así que adelante. La Fundación Katz solo da becas a personas fuertes como un caballo, y el examen médico es muy riguroso. No discutamos este punto. Ya sé que este examen médico es otra de tantas argucias de que se vale el FBI para investigar la vida privada de los mexicanos. Pero adelante. El examen lo hace el doctor Philbrick, que es un yankee que vive en las lomas, por supuesto, en una casa cerrada a piedra y cal, y que cobra... No importa cuánto cobra, porque lo pagó la fundación. La enfermera, que con seguridad traicionó a la causa, puesto que su acento y rasgos faciales la delataban como evadida de la Europa libre, nos dijo a Sarita y a mí que a tal hora tomáramos tantos más cuantos gramos de sulfato de magnesia y que nos presentáramos a las 9 de la mañana siguiente con las muestras obtenidas de nuestras dos funciones. ¡Ah, qué humillación! Recuerdo aquella noche en mi casa, buscando entre los frascos vacíos dos adecuados para guardar aquello. Y luego, la noche en vela, esperando el momento oportuno. Y cuando llegó, Dios mío, qué violencia. Cuando exclamo Dios mío en la frase anterior, lo hago usando un recurso literario muy lícito que nada tiene que ver con mis creencias personales. Cuando estuvo guardada la primera muestra, volví a la cama y dormí hasta las 7, hora en que me levanté a recoger la segunda. Quiero hacer notar que la orina propia en un frasco se contempla con incredulidad. Es un líquido turbio, por el sulfato de magnesia, de color amarillo, que al cerrar el frasco se deposita en pequeñas gotas en las paredes de cristal. Guardé ambos frascos en sucesivas bolsas de papel para evitar que alguna mirada penetrante adivinara su contenido. Salí a la calle en la mañana húmeda y caminé sin atreverme a tomar un camión, apretando contra mi corazón como San Tarcisio moderno, no la Sagrada Eucaristía, sino mi propia mierda. Esta metáfora que acabo de usar es un tropo al que llegué arrastrado por mi elocuencia natural y es independiente de mi concepto del hombre moderno. Desde que te fuiste se complica, todo lo que andaba se paró y yo, nada en esta casa se acomoda y nadie se acostumbra a estar sin vos. We'll be right back. Por la Reforma llegué hasta la Fuente de Diana, en donde esperé a Sarita más de la cuenta, pues había tenido cierta dificultad en obtener una de las muestras. Llegó como yo, con el rostro desencajado y su envoltorio contra el pecho. Nos miramos fijamente, sin decirnos nada, conscientes como nunca de que nuestra dignidad humana había sido pisoteada por las exigencias arbitrarias de una organización típicamente capitalista. Por si fuera poco lo anterior, cuando llegamos a nuestro destino, la mujer que había traicionado la causa nos condujo al laboratorio y allí desenvolvió los frascos delante de los dos y les puso etiquetas. Luego yo entré en el despacho del doctor Philbrick y Sarita fue a la sala de espera. Desde el primer momento comprendí que la intención del doctor Philbrick era humillarme. En primer lugar, creyó, no sé por qué, que yo era ingeniero agrónomo, y por más que insistí en que me dedicaba a la sociología, siguió en su equivocación. En segundo, me hizo una serie de preguntas que salen sobrando ante un individuo como yo, robusto y saludable física y mentalmente. ¿Qué caso tiene preguntarme si he tenido neumonía, paratifoidea o gonorrea? Y apuntó mis respuestas disque minuciosamente en unas hojas que le había mandado la fundación a propósito. Luego vino lo peor. Se levantó como con las hojas en la mano y me ordenó que lo siguiera. Yo lo obedecí. Fuimos por un pasillo oscuro, en uno de cuyos lados había una serie de cubículos y en cada uno de ellos una mesa clínica y algunos aparatos. Entramos en un cubículo. Él corrió la cortina y luego, volviéndose hacia mí, me ordenó despóticamente: desvístase. Yo obedecí, aunque ya mi corazón me avisaba que algo terrible iba a suceder. Él me examinó el cráneo aplicándome un diapasón en los diferentes huesos. Me metió un foco por las orejas y miró para adentro. Me puso un reflector ante los ojos y observó cómo se contraían mis pupilas y, apuntando siempre los resultados, me oyó el corazón, me hizo saltar 200 veces y volvió a oírlo. Me hizo respirar pausadamente, luego contener la respiración, luego saltar otra vez 200 veces. Apuntaba siempre. Me ordenó que me acostara en la cama y cuando obedecí, me golpeó despiadadamente en el abdomen en busca de hernias, que no encontró. Luego tomó las partes más nobles de mi cuerpo y a jalones las extendió como si fueran un pergamino, para mirarlas como si quisiera leer el plano del tesoro. Apuntó otra vez. Fue a un armario y tomando algodón de un rollo, empezó a envolverse con él dos dedos. Yo lo miraba con mucha desconfianza. Hínquese sobre la mesa, me dijo. Esta vez no obedecí, sino que me quedé mirando aquellos dos dedos envueltos en algodón. Entonces, me explicó: tengo que ver si tiene usted úlceras en el recto. El horror paralizó mis músculos. El doctor Philbrick me enseñó las hojas de la fundación que decían efectivamente úlceras en el recto. Luego sacó del armario un objeto de hule adecuado para el caso e introdujo en él dos dedos envueltos en algodón. Comprendí que había llegado el momento de tomar una decisión: o perder la beca o aquello. Me subí a la mesa y me hinqué. Apoyé los codos sobre la mesa. Me tapé las orejas, cerré los ojos y apreté las mandíbulas. El doctor Philbrick se cercioró de que yo no tenía úlceras en el recto. Después, tiró a la basura lo que cubriera sus dedos y salió del cubículo diciendo: vístase. Me vestí y salí tambaleándome. En el pasillo me encontré a Sarita, ataviada con una especie de mandil, que al verme, supongo que yo estaba muy mal, me preguntó qué me pasaba. Me metieron el dedo. Dos dedos. ¿Por dónde? ¿Por dónde crees, tonta? Fue una torpeza confesar semejante cosa. Fue la causa de mi gran desprestigio. Llegado el momento de las úlceras en el recto, Sarita amenazó al doctor Philbrick con llamar a la policía si intentaba revisarle tal parte. El doctor, con la falta de determinación propia de los burgueses, la dejó pasar como sana, y ella, haciendo a un lado las reglas más elementales del compañerismo, salió de allí y fue a contarle a todo el mundo que yo me había doblegado ante el imperialismo yanqui. Jorge Ibargüengoitia. No hay infierno, no hay pecado, no hay culpa. No hay pecado, no hay... No... No... No hay infierno. No hay. Sino políticos corruptos, prelados sirvientes de la guerra y el crimen, ricachos arruinando tu comunidad, presidentes que sirven a los que construyen la miseria. Radio Diablo. No hay. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Ya saben ustedes dónde están. Y bueno, antes del corte, escuchamos tres cosas bastante chipocludas. Lo primero que escuchamos, perdón, mis queridos tres radioescuchas, fue un cuento llamado La Ley de Herodes. Que viene incluido en un libro llamado exactamente igual, un libro de relatos llamado exactamente igual, debido a la pluma y al talento de uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo pasado. Me atrevo yo a llamarlo así, y me atrevo a llamarlo así porque me revienta, es como una patada en mis gónadas que no se le haga justicia a este maestro, que sin lugar a dudas para mí fue uno de los principales escritores, como decía, del siglo pasado, y por supuesto uno de los principales escritores de toda la historia de la literatura mexicana, llamado Jorge Ibargüengoitia, maestrísimo guanajuatense, por cierto. Que bueno, lo primero que hizo fue burlarse de la sociedad guanajuatense de una manera muy linda. Hay una novela muy, muy chida suya que se llama Estas ruinas que ves, que bueno, no se le acaba con la crítica que hace de la sociedad guanajuatense. O Dos crímenes también, que es una novela muy linda. Pero este libro de relatos, publicado por primera vez en el año de 1967, es absolutamente una gozadera. Y la verdad es que, si ustedes no lo han leído, por favor vayan ahora mismo a cualquier librería que quede cerca de su cantón, de su casa, y cómprenlo, pero ya, porque es realmente esencial. Y si no, bueno, también pueden leer otros libros chidísimos de este maestro. Él tiene una constante muy importante, que es la constante de que escribió novelas acerca de episodios históricos muy, muy relevantes de la historia de México, pero vistos con una perspectiva completamente desacralizadora, y que dieron como resultado novelas imperdibles, como por ejemplo Los Pasos de López, que es una novela que revisa, si es que se le puede llamar revisionismo histórico, más bien es un valemadrismo histórico fascinante el que tenía este maestro, que revisa y vuelve a poner los ojos sobre la independencia de este país llamado México de una manera formidable, ¿no? Formidable, con este personaje Periñón, que vendría siendo como el cura Hidalgo en la novela, ¿no? Pero bueno, un cura Hidalgo muy memorable, y por ahí un romancín, una historia de amor muy chida entre quien vendría a ser la corregidora y quién vendría a ser Allende. Pero bueno, ustedes léanla y revísenla y denle una visitada, porque es una visión de nuestra historia absolutamente fantástica. Y por otro lado, Los Relámpagos de Agosto, acerca de la Revolución Mexicana, que es por mucho uno de los principales documentos a donde uno puede acercarse a conocer las menudencias de esa revolufia magnífica y finalmente traicionada, que fue la Revolución Mexicana. Entonces, échenle un ojillo también, ¿por qué no? A esos dos libros. Y bueno, si pueden leer este que les cuento de La Ley de Herodes, estos relatos fantásticos, no se la van a acabar. La verdad es que este maestro era la mera neta. Y si no, pregúntenle a todos los pobres escritores que después de él han querido tener este sentido y el humor, y nadie ha podido. Por cierto que en los inters de esta lectura que hicimos de La Ley de Herodes de Jorge Ibargüengoitia, escuchamos primero un artista fantástico argentino llamado Gaby Kerpel. La canción que escuchamos de él se llama Sé que no vas a volver. Uy, este maestro, la verdad es que bastante chido su material. Por ahí estaremos escuchando algunas otras menudencias de él, que nos pasó nuestro buen amigo Gastón Montels, director de La Tribu en Argentina. Y luego escuchamos al final del relato al vocalista de una banda pues, que programamos bastante aquí en el Radio Diablo, que se llama Pearl Jam, pero en este caso nada más el vocalista, llamado Eddie Vedder, cantando una canción de los Beatles, que es curioso, perdón, es curioso cómo todas las canciones de los Beatles o de los Chicles se escuchan mejor con cualquier otro artista y se escuchan horribles con ellos. Pero ya sé que muchos me estarán odiando por esto que acabo de decir. Pero no me importa, porque recuerden que al diablo y a mí no nos gustan los hinches Beatles. Pero si a ustedes les gustan, están bien. No los vamos a odiar por eso. Imagínense ustedes odiarlos a ustedes por eso, cuando podríamos odiarlos por cualquier otra cosa. Menos bruta, por lo menos. Aunque en realidad, claro, ¿por qué vamos a odiar a nuestros tres radioescuchas? Si nuestros tres radioescuchas nos hacen el honor, perdón, de escucharnos. Vamos a ir con una rolita, para después volver con algunas menudencias que involucran esa gran telenovela que es nuestra historia reciente y que últimamente está muy protagonizada por dos personajes muy importantes, el bueno y el malo, como siempre, claro. El bueno es un hombre de estatura muy poco prominente, de inteligencia de muy bajo común denominador. Un hombre al que le queda grande todo y particularmente su rol en la historia de este país. Ya saben a quién me refiero con todos estos, con esta descripción que acabo de hacer. En esta telenovela es el bueno que grita en la torre y se llama Felipe Calderón. Pero claro, como en toda telenovela, hay también un malo, o un grupo de malos en este caso, que son unos malos medio atolondradones, medio también de muy bajo común denominador, muy poco creativos además, y que a últimas fechas se han convertido en poco menos que la burla de sí mismos. Y ese personaje terrible es una especie como de dragón de muchas cabezas que me agarra mucho pendiente hablar de ellos, pero es inevitable. Es un partido político y ya se imaginarán. Es el PRD. Pero bueno, antes de hablar de esa telenovela, como les decía, vamos a una rola, porque la verdad es que si no luego me clavo mucho en hablar mal del PRD y de Felipe Calderón. La verdad es que no está el horno para bollos. O más o menos, porque en realidad sí está, y bastante. Vamos a escuchar esta alternativa sonora de esta semana, para no perder la costumbre. Y este es un artista francés que se dedica al noble oficio de tocar el swing. Uy, por favor. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene de alternativo el swing? Bueno, díganme ustedes cuántas canciones de swing escucharon la semana pasada y yo les contesto esa pregunta. ¿Qué tiene de alternativo el swing? En fin, disfruten esta alternativa sonora. La alternativa sonora. En 1927, Charles Lindbergh, l'aviateur, traverse l'Atlantique. À New York, pour commémorer l'événement, les danseurs de Harlem inventent le Lindy Hop. L'un de ces danseurs est toujours avec nous aujourd'hui. Solo Frankie Manning. Saviez-vous que les foules des jazz couaient sur le bois des parquets pour un swing endiablé? Au son des big bands bien huilés, le sport de Calloway dans les clubs du Harlem, encore bien fin, mais paradis des danseurs. C'est là que Frankie est né. Et quand un jour il prend sa partenaire, l'envoie en l'air, aurait-il pu penser que quatre générations suivraient ses pas? Aujourd'hui, au renouveau de lui, ce qui est venu de Frankie va revenir à Frankie. May 26 sera jour de folie. Thanks Frankie Manning, brother swing, for giving us the world a dancing pleasure. We are ready now for a new swing era. Hey Frankie Manning, c'est l'écho de ton cœur que l'on retrouve dans le rythme de nos pas et dans le son de nos voix. So keep on leading and freezing us now. Puis on se surprend en rêvant aux belles images d'antan, quand les G.I.s abordèrent les 78 tours Miller et Bézi pour réveiller Paris. Retrouver l'esprit d'hier comme une swing atmosphère, on replonge dans les greniers, les vieilles affaires en nos deux grands-papas, tout un steak, etc. Et lors du chim-cham, chacun pour soi, claquant les doigts sous la baguette de Frankie, s'enchaînent les pop break et boogie back, Charlie, George, etc. Aujourd'hui, au renouveau, revenir à Frankie, May 26 sera jour de folie. Thanks Frankie Manning, brother swing, for giving us the world a dancing pleasure. We are ready now for a new swing era. Hey Frankie Manning, a papa swing, c'est l'écho de ton cœur que l'on retrouve dans le rythme de nos pas. Es seguir con la cara metida en la mierda. Visita www.danielivan.com. Estás escuchando el webcast de La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México. Amecameca, Estado de México. En esta señal encontrarás todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. 97.3, La Voladora Radio. Todas las historias posibles. En contacto con el Radio Diablo significa escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Escribir un mensaje en el podcast de La Voladora Radio. podcast.lavoladora.net. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. El diccionario del diablo. Nacimiento, sustantivo. Primero y más terrible de todos los desastres. Sobre su naturaleza hay distintas opiniones. Castor y Pollux nacieron de un huevo. Palas, de un cráneo. Galatea, de un bloque de piedra. Persilis, autor del siglo X, asegura que brotó del suelo donde un sacerdote había derramado agua bendita. Es sabido que Arimaxus surgió de un agujero hecho por un rayo en la tierra. Leucomedón era hijo de una caverna en el monte Etna. Y yo, personalmente, he visto a un hombre salir de una bodega. Ambrose Bierce. Ah, eso fue el mismísimo diccionario del diablo debido a la pluma y al talento inconmensurable de Ambrose Bierce. Que, por cierto, anduvo de revoltoso con Pancho Villa, este fantástico escritor. Y, de hecho, ustedes podrían conocer un poco de su historia a través de una película, y bueno, de un libro y de una película. El libro escrito por Carlos Fuentes y la película, no me acuerdo de quién la hizo, pero fue protagonizada por Anthony Quinn, eso sí me acuerdo. El libro y la película, ambos dos llamados Gringo Viejo. Ese personaje que aparece en ese libro y en esa película son Ambrose Bierce. Ambos dos. Bueno, si quieren conocer más de este profesor Sasso, cuya inteligencia e ironía hoy por hoy siguen siendo increíblemente válidas. Pero bueno, eso en cuanto a Ambrose Bierce. Ahora pasemos a la telenovela de la semana. Que en realidad no es la telenovela de esta semana, he de aclarar, sino la telenovela que todos podremos ver seguramente, y que nos enteraremos y todo el rollo, y será requete analizada y todo el rollo, la próxima semana. Fíjense ustedes que la próxima semana, es decir, me tardo porque estoy volteando a la pared y no puedo muy voltear. La semana que va del 26 de agosto al primero de septiembre estará sin duda marcada por las tensiones de este, comillas, deber republicano que tiene que cumplir, comillas, el presidente de la República, Felipe Calderón, o como nosotros le llamamos en este programa, el disque presidente Felipe Calderón, este deber republicano, que es entregar su informe de gobierno, que en este caso es el primero. Y estoy seguro de que también va a ser exactamente igual que el último, porque no hay mucho que informar, esa es la verdad. Pero más allá de el análisis posible del informe de gobierno, que ya por supuesto lo estaremos haciendo por acá en el Radio Diablo, como es nuestra muy infeliz costumbre cada año que pasa esto, más allá de lo que se pueda decir de lo que informe o no este individuo llamado Felipe Calderón, que se dice a sí mismo presidente de este país, lo que es cierto es que ha habido en este mes, todo lo que va este mes, una tensión, porque el PRD, mejor desconocido como el Partido de la Revolución Democrática, ha estado amenazando, amagando, sería la palabra, con que no va a dejar que el presidente, comillas, Felipe Calderón, comillas a presidente, no a Felipe Calderón, porque eso sí nos consta que así se llama, o por lo menos así le dicen, porque en realidad se llama Felipe de Jesús, si no me equivoco, Calderón Hinojosa, o así dice en su acta de nacimiento, pero el PRD ha amenazado que no le va a permitir, al presidente, comillas, insisto, rendir su informe desde la máxima tribuna de la nación, que a esto ustedes han de saber que es pues el salón de sesiones de la H Cámara de Diputables. Y ustedes disculparán las pausas, pero es que estoy echando humo por la boca de la pura furia que me da hablar de estos tópicos. Y bueno, este amago del Partido de la Revolución Democrática viene, por supuesto, de la mano con todo este contexto que ustedes, por supuesto, mis queridos tres radioescuchas, conocen, que es la lucha que lleva a cabo esta resistencia civil y pacífica alrededor de la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien asimismo también se llama el presidente legítimo de los mexicanos. Porque claro, lo que es un hecho es que ganó las elecciones, pero no lo dejaron sentarse en la silla grande. Y esto ha suscitado, como ustedes saben, todo un movimiento de resistencia, que bueno, tiene sus formas de lucha, tiene sus, y ha tenido sus avatares, ¿no? En lo que va de este año, a partir de la toma de posesión el pasado primero de diciembre del disque presidente Felipe Calderón. Y bueno, dentro de esos avatares han estado los gestos, esta gestualidad que ha hecho suya el Partido de la Revolución Democrática, que es el partido al que hoy pertenece Andrés Manuel López Obrador, porque antes era priista, pero el partido en el que hoy está Andrés Manuel López Obrador, pues es el PRD, ¿no? Sin embargo, estas gestualidades han ido, bueno, desde que el PRD en algún momento dijo que no iba a reconocer a Felipe Calderón como presidente de la República, y ha ido, pues, en otros momentos y en otros estadios de esa lucha, mostrándose muy particularmente desde el legislativo, ¿no? Que es donde el PRD tiene más, no me atrevo a decir más poder, pero sí tiene cierto grado de representación minoritaria. Y además, en donde puede ejercer una resistencia más o menos viable frente al poder ejecutivo. Es decir, el único espacio donde este partido, comillas, de oposición, puede establecer un diálogo, si lo podemos llamar así, con el poder ejecutivo, ¿no? Porque en realidad es el único poder en donde tienen representación que tiene ese diálogo con el ejecutivo. Y bueno, lo cierto es que también ha habido ciertos más o menos desencuentros o no entre el Partido de la Revolución Democrática y particularmente su representación en el Congreso y Andrés Manuel López Obrador. Ustedes recordarán hace algunas semanas, cuando comenzó la discusión en torno a los temas del presupuesto, que siempre, y bueno, y la reforma hacendaria, que siempre son temas álgidos hacia el final del año en nuestro país, comenzó este estira y afloja entre una postura más o menos, más que radical, berrinchudona, por parte de Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no se debía negociar nada en torno a esos temas, y una postura más, por llamarlo de alguna forma, más suave, menos radical, por parte de los legisladores del PRD, que decían, bueno, pues se negociará lo que se tenga que negociar, hombre, no seamos tan radicales, qué sé yo. Muchas voces que desde el Congreso y desde la representación del PRD en ese Congreso se postularon por establecer algunos puntos de negociación que pudieran darle cierta flexibilidad a la presencia, por un lado, y al trabajo, por un lado, que hacen estos diputables en el Congreso, pero por otro lado también que le diera cierto margen de acción política al PRD en otros temas que también le interesan en el Congreso, ¿no? Por ahí se mencionaba, por ejemplo, la nueva, que sigue postergándose, por cierto, la nueva discusión en torno, por ejemplo, a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, que bueno, ustedes recordarán que tuvo su revés la Ley Televisa, por el revés que le dio la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esos puntos que fueron declarados inconstitucionales y que obligan al Congreso a volver a discutir esa ley. Tema, por cierto, que sigue siendo postergado, como decía hace un momento. Entre otros temas que también le interesan al PRD y que los diputados decían, bueno, si no negociamos nos vamos a quedar encerrados, nos vamos a encapsular y no vamos a tener margen de operación política. Lo cual además es cierto, pues no puede uno decir que estuvieran mintiendo. Como quiera que sea, en esa, digamos, circunstancia en la cual se ha puesto a sí mismo el Partido de la Revolución Democrática, también sigue habiendo, pues, amagos y digamos, posturas que son frontales, confrontativas con el Poder Ejecutivo, ¿no? Una de esas, la última, y a la que nos estamos refiriendo el Diablo y yo, es precisamente la actitud de decir, no vamos a permitir que el presidente, el disque presidente Felipe Calderón, suba y rinda su informe frente al Congreso. Por supuesto, habría que recordar que el presidente Felipe Calderón, como lo hemos dicho casi siempre que ocurren estas cosas, no tiene ninguna obligación de hablar frente al Congreso, ¿no? En realidad eso es una costumbre que fue arraigándose muy particularmente durante el periodo priista, ¿no? Pero que no tiene fundamento legal, por llamarlo de alguna forma. A lo único a lo que está obligado el disque presidente, ¿no?, por la investidura que tiene, es a entregar su informe por escrito en el Congreso, ¿no? ir a la ventanilla única y decir, bueno, aquí está mi informe. Además, informe que obviamente no redacta él, pues lo redactan todos sus secretarios y el secretario del secretario del secretario, pobre güey, ahí está todo el mes anterior y todos los meses anteriores ahí redactando cualquier babosada que puedan informar, y luego se lo entregan al presidente. El presidente va, y más este presidente que no se entera de nada, va y lo entrega, ¿no? en el Congreso, ¿no? Sin embargo, por supuesto, frente a la relevancia de este acto republicano, bueno, pues se había instaurado la costumbre de que el presidente lo entregara y lo leyera frente al Congreso. Cosa que el PRD dice que esta vez no va a pasar. Por supuesto, cabría mencionar, y lo han hecho, de hecho, algunos analistas ya, cabría mencionar que el presidente de la República realmente como que mucha necesidad de hablar frente al Congreso, más en la presente circunstancia de gran vulnerabilidad y de gran desprestigio de la figura presidencial que en este momento vive ese pobre e infortunado personaje que es Felipe Calderón, y pequeño personaje también, cabría señalarlo, frente a esa circunstancia, lo que menos creo yo que le convendría a esa pobre figura es presentarse frente a un Congreso en donde por lo menos le van a rechiflar a su Mauser. Es decir, exponerse al escarnio público, ¿no? Que además sabemos, como lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí en el Radio Diablo, que es casi casi el destino ineludible de este presidentillo que tenemos ahorita, ¿no? Como quiera que sea, también, bueno, el poder de los medios de comunicación que todavía sigue detentando el presidente de la República, y muy particularmente este, que fue un presidente de la República prácticamente impuesto desde un discurso de los medios de comunicación, por no decir impuesto desde los medios de comunicación, me refiero obviamente a los grandes medios de comunicación, bueno, pues tiene todo el respaldo para poder dar su discurso, su informe o qué sé yo, porque en realidad, insisto, ¿qué puede informar? Pero al final del día, ese mensaje a la nación que pueda o no dar, lo puede dar a través de los medios, ¿no? Recordemos, por cierto, que fue una cosa que ya ocurrió en su momento cuando esta toma de posesión que mencionaba hace rato, donde se acuerdan que entró por atrás y bueno, se armaron ahí los catorrazos y estuvo bien chido y ¡pum! Llega a la tribuna, le ponen la banda presidencial, presta juramento en medio de gritos y de una cosa espectacular y finalmente sale y en la noche manda un mensaje a la nación. Ahí estaba el presidente, comillas, recién estrenado, ¿no? Dando su mensaje. Exactamente lo mismo, si llegara a haber esta dificultad de que el PRD no permitiera, o esta acción, pues, de que el PRD no permitiera que el presidente subiera a la tribuna, bueno, exactamente lo mismo es lo que va a pasar. Y quedan dos preguntas. La primera es si realmente esta actitud, esta acción, tiene algún significado, y sobre todo si tiene algún significado en cuanto a la construcción del imaginario colectivo de lo que son dos cosas. Por un lado, el ejercicio de la política en sí mismo y de la construcción política, pero por otro lado, este concepto, de hecho, que hemos estado revisando en el Radio Diablo en los últimos programas, que es el concepto de lucha política. Porque acordémonos que los que establecen la lucha política como una de sus prioridades vitales, hablando pues de los políticos, pero no solamente, y afortunadamente no solamente de los políticos, sino hablando en general de las personas que desde cualquier trinchera dicen, bueno, lo mío es colaborar con la construcción, con una construcción política distinta, diferente, mejor, como quiera que sea, para este país y para este mundo, ¿no? Pero esos son un grupo de personas que no necesariamente les hace falta ver este tipo de espectáculos. Pienso más en las personas que no tienen la lucha política como un eje de su vida, ¿no? De su accionar en la vida, de que digan, bueno, yo me levanto, me hago mi pajita, luego voy, desayuno, y luego voy a la chamba, y después en la tarde pues voy a ver qué onda con la lucha política, ¿no? Todas esas personas que no hacen eso. Todas esas clases medias que la política les importa poco menos que un cacahuate y que dicen, a mí la política me da asco. Ya sabemos todo ese rollo, ¿no? Es toda esa construcción de la pereza política que tienen nuestras clases medias y no solamente nuestras clases medias. Y en ese sentido, uno piensa, ¿de qué servirá este tipo de actitudes cuando además, y es lo más grave, el PRD, como cualquier otro partido político, tiene dentro de sus intereses el negociar, el estirarle y aflojarle para poder conseguir sus propios intereses y para la búsqueda de sus propios intereses. Esto, por supuesto, mucho más allá de las formas de lucha y de las organización o de la forma de organización que legítimamente llevan a cabo todas esas otras personas que, más allá de un partido político, como en este caso el PRD, luchan por la convicción también legítima de que se reconozca el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y, como decía hace un momento, de que haya otro sistema político y otra forma de hacer política en este país y en este mundo. En ese caso, bueno, uno podrá o no estar de acuerdo con el objetivo de la lucha, con la centralización de la atención en una figurilla como la de Andrés Manuel López Obrador, pero al final del día estas personas están luchando legítimamente por un interés suyo legítimo también. Pero más allá de esas formas de lucha, esta actitud del PRD como partido político y como, comillas, miembros también de esa resistencia civil, deja mucho que desear, porque además el segundo aspecto, esta forma barata, me atrevo a llamarla, de resistencia, donde todo se constituye en esto que a mí me acuerdo muchísimo en el teatro. Cuando estudiaba yo teatro, nuestros maestros nos enseñaban lo que era el astracán. El astracán es ese espectáculo vulgar, ese espectáculo exagerado, ese espectáculo como de burlesque, ¿no? Donde las caras son así como muy exageradas, toda la actuación es muy exagerada y cuyo único fin es complacer al público, a la audiencia. Y en esa misma textura, el PRD se arma estos espectáculos muy ad hoc para seguir diciendo somos un partido de oposición, mientras, como cualquier partido político, siguen teniendo que negociar y siguen teniendo que trabajar por sus propios intereses como clase política. Y en ese sentido uno dice, bueno, ¿será importante que el PRD haga esto? Que, uy, el día del informe, uy, no dejen subir al presidente, uy, qué miedo, uy, qué revolucionarios. Da miedo pensar, y ese es la reflexión con la que vamos a despedir este programa, da miedo pensar que a eso se reduzca el ejercicio de la oposición en un país como México, que necesita verdaderos partidos de oposición que ejerzan un contrapeso político y que por la altura de su ejercicio político llamen a votar por ellos. Yo imagino que no. Que no es lo que necesitamos, pero claro, habrá siempre una parte de la izquierda, y particularmente de la izquierda comodina, que le aplaude esta clase de babosadas a un partido político. De oposición, dicen. En fin, vamos a despedirnos, pero antes de hacer eso, antes de despedir este programa y de agradecerles el favor de su atención, vamos a tomarnos la libertad de leerles el correo. ¿Qué onda, Daniel? Qué mal, Edo, lo del José Cruz. Yo me acabo de enterar por tu programa y está muy mal, Edo. Ojalá se pueda difundir un poco más para que la bandita se apunte a ayudar. La neta, El Real es una de las mejores bandas de blues de la historia y se merece que apoyemos al José en este momento duro. Firma Hugo. Digan lo que digan, Real de 14 es lo mejor que le ha pasado al blues mexicano. Y José es el hombre más sexy que hubo en el rock. Firma Nayeli. Qué rico programa, hinche Daniel. Se me vinieron a la memoria cientos de recuerdos. Recuerdos del José Cruz del real de ti y de mí. Nunca te imaginarías quién soy, y no sé si decírtelo, pero tú y yo estuvimos muchas veces juntos mirando a José tocar el blues. Y si ya sabes quién soy, te aviso que te extraño muchísimo. Firma Diosa. Y bueno, esos fueron los tres mensajes que llegaron esta semana al Radio Diablo. Le agradecemos mucho a Hugo, a Nayeli y a Diosa. Y bueno, todos refiriéndose al tema que tratamos la semana pasada. Sigue siendo importante, por cierto, que ustedes, pues por ahí si pueden echar la mano en esta situación que vive nuestro carnal José Cruz, lo hagan, vocalista de Real de 14, enfermo, muy gravemente enfermo de esclerosis múltiple. Y bueno, por ahí si quieren enterarse mejor y con más detalle de cómo ayudar y qué sé yo, hay dos opciones ahorita. Si ahorita entran a danielivan.com, ahí están publicados todos los detalles para poder hacer llegar la ayuda a José Cruz, o bien también pueden bajar el programa anterior, el Radio Diablo 33, porque han de saber que este es el 34, en donde ustedes pueden enterarse más o menos de cómo está el asunto y por supuesto también conocer la obra musical y poética de este maestrísimo José Cruz. Muchísimas gracias a los tres que escribieron, a las tres que escribieron, porque son mayoría mujeres. Gracias a Lugo también. Y bueno, acerca de lo que escribió Diosa, díjole, uno quisiera pensar, Diosa, que puede ubicar a todas las personas que podrían haber escrito algo como lo que tú escribiste. No son muchas en realidad, pero ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no, en lugar de permitirme imaginarme quién eres, mejor me dices quién eres? Tengo una sospecha grande, pero sería muy atípico de esa persona escribir a esta altura de la vida. Así es que no quiero aventurar conjeturas, porque las conjeturas arrugan la ropa y además usualmente me saben amargas. Como dijo Don Gato de los Comités. Y bueno, es noche ya. Es hora de despedir este programa. Mil gracias a mis queridos tres radioescuchas por el favor de su atención. Mil gracias a La Voladora Radio, Radio Bemba, a todas las radios que transmiten este programa. Mil gracias a la noche por haber caído. Vamos a despedirnos con una canción. Uy, que hace muchos años que no escuchaba. A mí esta banda me gustaba mucho, sobre todo porque el vocalista se creía Jim Morrison. Y sobre todo también porque dentro de la historia del rock alternativo esta fue una de las bandas más ilustremente desconocidas, pero bastante buenas. La banda se llamaba, o se llama, no sé si todavía siguen existiendo, pero en aquel entonces, estoy hablando de los años 90, se llamaba Shed Seven. La canción se llama Dolphin. Y los dejo con ella en esta noche, con la memoria de Sacco y Vanzetti. Gracias también a ustedes, maestros, por haber existido alguna vez y por seguir luchando siempre en la memoria de aquellos que los recordamos. Y bueno, descansen si se lo merecen, y si no, salgan a la calle, traten de cambiar aunque sea un poquito este mundo, y después seguramente cuando lleguen a su casa de regreso de esas tropelías, ustedes mismos sentirán que se merecen ese descanso. Tengan una excelente, excelente noche. ...66.6... ...97.3... La Voladora Radio... Radio Diablo. Would you get blood if you had any? Would you usted. Hombres que seguramente no nacieron de mujer. Hombres que posiblemente no tuvieron madre. Your freedom. We're not talking about walls brutal. Cínico y brutal. De la miel del diablo. Mitad hombre. Mitad serpiente. Mitad serpiente. Radio Diablo. Viernes, 8 a 10 de la noche. Después de tanto soportar la pena de sentir tu...